Sí, con alegría, eso, con placer, y... con risa, con juego, con sorpresas, ¿no? Con abrir los corazones a cosas nuevas como, no sé, el folclore, las abejitas, sí, y su mundo, su reino, las piedras de obsidianas en las vaginas. Sí, los partos. Y además, ¿sabes qué me encantó? Cuando vos me dijiste que el nombre iba a ser oxitocina pleno. A pleno. A mí, ¿a qué me remitía la oxitocina? Cuando me dieron oxitocina por vena cuando paría. Y ahora amo la palabra oxitocina porque justamente estamos sacando y desmitificando esto de que la oxitocina tiene que ser algo, salvo en situaciones muy, muy, muy puntuales, que debería ser un tratamiento, cuando nosotras podemos generarla, nosotros todos podemos generar oxitocina, no solo las mujeres, en el momento del parto o en el momento de la lactancia, sino que es un neurotransmisor, una hormona, que nos ayuda a generar estados de felicidad y plenitud. Y me parece que, por más que hablemos de temas a veces muy dolorosos, de la actualidad y de cosas que nos están sucediendo, siempre tratamos de que las personas puedan encontrar la cara luminosa de la luna y no la oscura. Y en eso es en qué canal te estás parando, ¿no? Como que nosotras intentamos pararnos en otro canal frente a la adversidad, no es que la desconocemos, sino que nos pronunciamos y la decimos todo el tiempo, pero además creo que hay un ida y vuelta de herramientas, no solamente las que intentamos generar desde acá, sino la devolución que nos dan nuestros oyentes, que es maravilloso, ¿no? Así que, ¿cuál sería la consigna del día de hoy, Mari? La consigna que pensé, en realidad, yo sé, ¿no? A mí siempre me sorprende, ayer, no la tengo pensada. Ayer estaba pensando en la consigna de hoy, mientras... lo observaba a mi hijo más grande, a mi hijo Ulises, en su clase de tenis, en un polideportivo municipal, que la verdad que también poder agradecer, más allá de los impuestos municipales que te rompen el ojete, por lo menos, bueno, que los niños, las niñes y adultos también, sin tener que pagar altas cuotas o ni siquiera una cuota mínima, pueden hacer deporte. Y los veía a los niños jugar y cómo se reían entre ellos, en peloteando, revoleando las raquetas. Y también ellos aprendiendo a relacionarse, ¿no? Uno le pegó un pelotazo a otro en una mano, entonces le dijo el otro le dijo, uy, disculpame, bueno, pegale menos fuerte, ¿no? Es decir, bueno, qué lindo que ellos también empiezan a construir, claro, eso. Y viéndolos reírse y jugar era de alguna manera como estar en su cuerpo, ¿no? Sí, sí. De también lo que a veces plantea las neurociencias, ¿no? Que quizás uno, sobre todo en personas cuadripléjicas o que tienen algún impedimento, que no pueden mover el cuerpo, pero sí, observando a otros, pueden hacerle creer al cerebro que se están moviendo, ¿no? Sí. Entonces, yo decía, bueno, pensaba en la consigna de hoy, que muchas veces hemos hablado de plazos más grandes, ¿no? O sea, de situaciones gozosas en tu vida, o que fue una de las situaciones más oxitocínicas, como el programa pasado, o en qué buscaste oxitocina durante esta semana, ¿no? Claro. Y pensé en algo más próximo, que era el día de ayer. Sí. Como decir, bueno, todos los días estamos de alguna manera obligados. Quizás la obligación trae la connotación negativa, ¿no? De la imposición. Sí, sí. Pero, o de una exigencia, y eso ya también te estresa, sí, te pesa. Claro. Pero por otro lado, del obligarse al bien tratarse, y decir, todos los días tenemos que generar espacios de oxitocina, ¿no? Entonces ya ni siquiera es en la semana, a lo largo de la semana, sino ayer, ¿no? ¿Qué claro. hiciste ayer en lo próximo? Y bueno, así que para mí mi momento de oxitocina el día de ayer fue sentarme en el pasto, en el piso. En realidad la tierra estaba un poquito húmeda por la lluvia fuerte que hubo también esta semana. Y me daba el solcito y me llevé unos mates y los veía a ellos divertirse y correr y pelotear y jugar. Y eso fue un lindo momento de oxitocina sencillo, ¿no? De la vida cotidiana. Y después también pensé en la segunda consigna. Ah, bueno, ahí estamos con todo. Marina. Vos, Joel, pensátela, por Dios. Por favor, cuidado con lo que vas a compartir. Anoche dormí, no voy a poder responder. Si te jugaste un... Ahora no es... Vamos a enterarnos. No te adelantes. Y la otra que pensé es, ¿qué cosa que te genera oxitocina y sabes que te genera oxitocina hace rato que no estás haciendo? Sí. Y deberías o te vendría bien retomar. Qué bueno. ¿Y? En mi caso, las caminatas por el río, porque cuando arrancaron con el tema de las Olimpiadas, ya de por sí empezó a ver un montón de topadoras y máquinas muy ruidosas, barro, obreros, te cortaban los circuitos de la caminata por hacer estos lugares donde se hicieron, creo que, no sé si era BMX o todas las pruebas de las bicicletas con esas lomadas que hacen. Sí. Bueno, entonces ya después con las Olimpiadas yo ya sabía por varios vecinos que se había cortado directamente al público en los circuitos de caminatas, entonces hace como un mes y medio que no voy a caminar al río. Claro. Y ya esta semana empecé a... A retomar. No, ni siquiera a retomar, pero decir, necesito ver el río, necesito esa inmensidad y la contemplación y el sol y, ¿no? Y hasta la fresca de la mañana o el rocío que me mojaba las zapatillas, a veces me humedecía bastante hasta las medias porque me metía a campo traviesa. Claro. Y bueno, tengo que recuperar mis caminatas matutinas. Vos sabés que cuando te escuchaba hablar, me hiciste acordar de algo que una vez me dije a mí misma, y fue en la observación de cómo se vive, ¿no? Cómo se vive fundamentalmente en las ciudades, en donde muchísimas personas trabajan para generarse, con suerte, cuando pueden, una semana, 10 días, 15 días, lo que puedan, de vacaciones. Entonces vienen, ¡ay, ahora sí, esto es vida! Pero durante los otros 360 50, días del año, sí, 55, vivieron re mal, vivieron sin disfrutar, vivieron sin ponerle un poquitito de oxitocina a cosas sencillas, porque la oxitocina no es irte, no sé, al Club Med y rascarte y estar en la playa. Y, eso también. Bueno, pero rascarte no es solo, y que te rasquen ahí abajo. Pero no es solo eso. Y es, que te rasquen bien rascada. ¿Sabes qué? Y la observación que a mí me hace redimensionar mucho lo propio, la escucha de mis pacientes, ¿no? Entonces cuando venían, yo decía, yo no quiero hipotecar mi vida, porque es eso, hipotecarla. Es como pagar una cuota para después vivir como un hámster en la ruedita todo el año, para después algún día decir, esto es vida. Y la vida es todos los días. Fíjate lo que le pasó al chico este de CrossFit ayer. ¿Qué le pasó? ¿No sabías? Ay, no. En Vicente López. ¿Un bombón? Chico, ¡Perdimos un bombón! ¿Perdimos un bombón tan lista? No, bueno. Igual no sabemos, ¿viste? Porque las apariencias engañan. Uno dice, ¡ay, qué bombón! ¡Ay, qué bombón! Y después no sabe ni dónde está cada cosa. Bueno, y decir, mira, la verdad... Pero la cuestión es que ayer un chico de 40 años tuvo un infarto masivo en plena clase de CrossFit y ahora clausuraron el espacio en Vicente López. No. Sí, un desastre. Así que, bueno, nuestras condolencias a la... Esos datos son como... A toda la familia. Esos datos son... Perdón, el humor negro, pero digo... para las personas gorditas... sedentarias y de buen comer, estas noticias te dicen, ¿ves? Por eso mejor yo me quedo quietito, no muevo ni un dedo comiendo la milanga y viendo la telenovela, porque mirá si voy a CrossFit. No, a mí lo que me hizo pensar fue, ¿habrá hecho todo lo que quería hacer? ¿Habrá vivido con oxitocina? ¿Habrá vivido placenteramente el entrenamiento o como una exigencia? Porque todo por lo podemos, digo, transformar en una exigencia. Quizás era un bombonazo en la funda, digo, ¿no? Enfundado, sí, en ese cuerpazo. No tengo ni idea, pero ya le estamos... Pero después se dedicó todo el tiempo a darle forma al musculito que nunca lo usó. No sé, pero lo importante acá, vamos. Era por lo que vos dijiste de la oxitocina. Ya empezó a agarrar calor. No, lo que vos decías era esto de, o que estaba diciendo yo, de no hipotecar tu vida, ¿no es cierto? Entonces, si todos los días de tu vida tenés que vivirlo como si fuera el último, porque es verdad, nunca sabés cuándo te vas a ir. En el momento menos pensado y a la edad menos pensada, de verdad, de lo único que podemos estar seguros es de que desde que nacemos nos estamos muriendo. Y es verdad. Y que las únicas dos verdades del universo son la impermanencia y la incertidumbre. Entonces, si viviéramos desde ese lugar y en esa certeza... Va, en realidad es la impermanencia, la incertidumbre y la certeza de que la vida es finita y en algún momento te va a llegar. Bueno, porque es impermanente. Y por, entonces, por justamente, ¡vívanla bien! Claro. Entonces... yo me prometí a mí misma generarme todos los días algo que me llenara de oxitocina. Y puede ser algo tan sencillo como que viviendo en plena Capital Federal yo me siento bendita porque en el mínimo jardín que tengo hay colibríes, por ejemplo. Y lo estoy esperando. Y cuando tengo el momento que sé los horarios de los colibríes, se ve que hay niditos de colibríes en mi jardín porque siempre tengo colibríes. Y cuando no estoy atendiendo consultorio, me voy corriendo a la ventana a tomar mate ahí porque sé que en algún momento va a venir el colibrí. Y lo que me generó especialmente oxitocina ayer y antes de ayer fue que tomamos la decisión de ponerle pastito al mínimo hueco que tenemos abajo del tilo, en donde durante tres veces seguidas gastamos un dineral. No, pero es buenísimo, porque habíamos gastado un dineral en grama bahiana que no sabíamos que necesitaba mucho sol. Entonces, gastábamos, poníamos compost, le poníamos onda y se ponía todo amarillo, se moría, vuelta. Y es un gastadero de plata, de esfuerzo, de expectativa, de ilusión. Bueno, hasta que atendí a una chica paisajista y le digo, ay, vos sabés que ahora que tengo esta a la bebé, a mi nietita, que le encanta el pastito y no sé qué, tengo este potrero acá en el jardín. Y me dice, poné dichondra, me dijo. Yo dije, ah, mira vos. ¿Cuál es la dichondra? La dichondra es la orejita de ratón. Que sí. Se hace como un colchoncito. La orejita de ratón, una masa. Es divina. Entonces, bueno, le digo, ¿cómo hago? Y me dice, mira, yo te voy a tratar de conseguir, pero no se venden más los panes, no sé por qué, porque como todas las modas, en este momento en los viveros hay mucha grama bahiana, no venden más panes de eso. Te pueden llegar... Con la semilla. Te puedo llegar a conseguir macetitas, pero tira semilla. Pero me explicó todo lo de la semilla, que era, le gustaba el calor, estuve que esperar, porque justo la primavera... ¡El calor! Se hizo esperar que la regara dos o tres veces por día. Bueno, conclusión. Le pusimos flores, le pusimos que íbamos a hablar de esto, que justo ¿qué fui, flores? Flores. Porque ya la gente. Si no, dice, esencias florales. Flores. Esencias florales de Bach le pusimos a al la agua. Tierra. A la tierra. Al agua del río. Wow. Y justo el fin de semana, que de eso vamos a hablar en un rato, que en algún momento lo vamos a invitar al doctor Gustavo Martelo, en el marco del Congreso Nacional de Homeopatía que se dio este fin de semana, en el Círculo de Oficiales del Mar, el último día había unas jornadas de la primera jornada de agrohomeopatía, que es cómo tratar con homeopatía el suelo, las plantas. Fue maravilloso y lo tomé, y la verdad es que el año que viene me voy a inscribir en la carrera de agrohomeopatía, no porque sea ingeniera agrónoma ni nada, sino para mi propio jardín, para mi propia huerta y para difundirlo para la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, porque me parece que esto es algo fácil que los agricultores pueden aprender muy sencillamente, hasta cómo elaborar tu propio remedio homeopático a partir de la tierra. Bueno, y la verdad que me llenó de oxitocina ver que, por más que luchábamos con los pajaritos que se comían las semillas, entonces quedaron manchones sin brotar porque estaba lleno de pajaritos. Sergio le había puesto mucho compost que estaba lleno de lombrices, entonces de pronto estaba lleno de zorzales con el pico enrollado de lombrices que se comían todas las lombrices, pero así todo brotó. Y esta chica, la paisajista, la atendí el martes y vino llena de macetitas de dichondra. Entonces, en los huecos donde se habían comido los pajaritos, pusimos. Así que me llenó de oxitocina. Cada rato voy y miro eso y me llena de felicidad, de expectativa. Algo tan sencillo como eso. Pensando en la felicidad que va a tener Dominica cuando esté ahí arriba. Bueno, todo eso. No sé, algo muy sencillo. Pero es esto, son las cosas sencillas y cotidianas que a veces se nos pasan porque estamos metidos en lo urgente, metidos en el cómo, la preocupación de cómo voy a pagar la luz, el gas y todas las cosas que son preocupantes. Y a veces me pierdo de pequeños gestos, pequeñas miradas, pequeñas cosas que son las que hacen a la oxitocina en nuestro día cotidiano. Así que eso sería el... ¿y qué es lo...? Ah, vos dijiste, ¿y qué es lo que todavía...? Lo que haces que te hace bien, pero que hace rato no estás haciendo. Y en este momento dejé mi taller de pintura. Ay, no estoy cierto. Dibujando, no estoy ni dibujando, que eso tengo mi propio atelier en casa y sin embargo no lo estoy haciendo por falta de tiempo. Y otra cosa que me genera mucha oxitocina y que no estoy teniendo el tiempo de hacer es estudiar. y para mí es muy importante estudiar y ponerme al día. Y la verdad es que, bueno, estoy en un momento en el que Sole saca su libro ahora nomás, así que la estoy ayudando mucho con su hija. Bueno, ya les vamos a contar del libro cuando salga, pero promete bastante. Y bueno, así que lo tengo, pero como muchas veces tuve que postergar cosas, pero yo siempre digo, está postergado, no está eliminado de mi vida. Son momentos, son paréntesis, no quiere decir que no lo voy a hacer. Es un momento en el que prevalece la ayuda al otro por encima de mi deseo, lo puedo postergar. Pero bueno, no es procrastinación, es postergación consciente. ¿Procrastinación? Procrastinación. ¿Vos conocías esa palabra, Joel? ¿En serio? ¡Pah! Sí. Acá la única ignorante soy yo. Es cuando te la pasás aplazando y decís mañana empiezo la dieta, mañana salgo a carrera. Procrastinación, mañana, que no sí. Es procastración. No, cuando yo soy una... No estamos de acuerdo con la castración acá. No, soy una gran procrastinadora muchas veces. Procrastinadora. Como que me imagino todo lo que voy a hacer y me está en el área de las ideas, pero no las bajas a la tierra. Y todos los días tenés una excusa para no hacerlo. Y vas postergando. ¿Viste? Decís, bueno, mañana. Y nunca te llegue, se te va la vida y no lo hiciste. Entonces, eso no está bueno. A ver, sí, Joel, ¿querés compartir? Si tuviste una autoalegría... Una alegría. Una oxitocina me agarró ayer. ¿Ayer? Entre las 8 y las 10 de la noche, que está mi materia favorita acá en el bachillerato. Mira. Que es historia mundial. Y wow. Me tocó a mí dar clase. ¡Qué lindo! ¡Sagroso, Joel! Poner sobre la Guerra Fría y me encantó. Poder echar mi punto de vista a los compañeros. Y bueno, las profesoras dijeron que mi presentación fue muy roja. Por eso me gustó, me generó oxitocina. Y una cosa que hace mucho que no hago es tocar la guitarra, porque se me rompió la cuerda en la guitarra y nunca más fui a buscar una nueva. Entonces estoy sin tocar la guitarra desde hace rato ya. Pero eso es simple. Sí. Es... Estás procrastinando. Es pipam pum. Procrastinando el arreglo de la cuerda. Sí. Claro. Así bueno. Es. Ahora encarale, Joel, ahí, sa. Bueno, vamos a una musiquita. Qué bueno, me encantó. ¿Podemos invitarlo a Joel? Sí. A que comparta en un programa tus conocimientos rojos. Bueno, mira, la semana que viene justo viene Ulises. No sé si vos lo escuchaste, Ulises. Al historiador, Ulises Pastor Barreiro. Vino Aldana. Aldana le tocó operar. Te va a encantar. Vas a poder interactuar mucho con él y con Dominique, su mujer, que es antropóloga. Y también viene una chica que es politóloga, que es una de las que está a cargo de la cooperativa Iriarte Verde. Así que va a ser un programa donde vas a poder intervenir mucho, me parece. Uh-huh. Va a estar bueno. Pero podemos hacer uno específico de la guerra. Beto, mi compañero, un saludo para Gabo. Está full con Ho Chi Minh y no termina más el documental de Vietnam. Bueno, pero está bueno. Entonces él quiere ver a Ho Chi Minh. Yo quiero ver los asesinatos de la señorita Fisher. Que hay toda una secuencia histérica con el inspector Jack. Que yo no entiendo por qué nunca era Jack, ¿no? Digo, bueno, que no le pase como al instructor al flaco del CrossFit. Pobre, sí. Que... No, igual lo dijimos todo con humor, pero obviamente no es algo para... No nos estamos riendo de la situación, ni mucho menos. Y la verdad que, bueno, si estaba casado, nuestras condolencias a toda su familia, si tenía hijos y, bueno, la verdad que no es una situación buena, pero bueno, qué sé yo. Pasó y lo importante era tomar como ejemplo de... La vida se te puede ir. Que es efímera. Claro, que la vida se te puede ir en el momento menos pensado, porque se fue a la mañana y no volvió. ¿Qué sé yo? Se fue a la mañana a entrenar, se llevó la ropa para bañarse, ir a laburar y nunca pudo ir. Bueno, entonces, yo esta semana, mi compañero, esperemos que no esté escuchando en este momento. ¿Qué irá a decir María? Se la pasó, ya me da miedo. Se la pasó varios días con dolor de cabeza. Bueno, eso es de la típica excusa de la mujer. Sí, entonces yo le digo, pero qué pasa, uno está medio, ay, que estoy cansado, que me duele la cabeza, qué sé yo. Le digo, mira, cuando te vengas viejo y ya no se te pare, te vas a arrepentir de las veces que te la perdiste y las veces que no la enterraste. Así. ¿Vos sabés que? Igual no funcionó. Ay, el amedrentamiento. Claro. No. Había un libro, ahora no me acuerdo el título justo, de Gabriel García Márquez. ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora no me estoy acordando. Pero que decía, había un personaje que se llamaba Rigoberto y que decía todo el tiempo, polvo que no se realiza, polvo que quedó perdido para siempre. Me acuerdo de eso. Pero no sé, la Boissier decía, nada se pierde, todo se transforma. Habrá que ver el polvo ese a dónde va a parar. Mira, según los del Tantra Yoga, si vos tenías muchas ganas y estuviste como muy encendido, te abre el tercer ojo. Yo a veces prefiero no abrir el tercer ojo. Asciende la energía Kundalini y en vez de darse en el orgasmo, se da como una apertura. Viste que a veces es como la retención de la eyaculación y la retención del orgasmo. Pero no sé si yo me metería en esa. Bueno, estamos hablando muchas cosas. Vamos a una musiquita mejor. Vamos a una musiquita, manto de piedad. Manto de piedad, por favor. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get away. Maria, you know you're my lover. Y volvimos. Volvimos. Por favor, que alguien se comunique con nosotras. Parecemos, ¿cómo era ese programa que decía que no estábamos solos en la madrugada? No estamos solos. ¿Cómo se pasa? Algo. Era algo de Imanol Arias. Sí. Sí. Imanol Arias. Decía, solos en la madrugada, no estamos solos. Solos en la madrugada. Pero eran medio deprimentes esos programas, ¿no? Solas. Ahí vienen los mensajes, pero a mí me llegan con delay, así que ahora los leo en mi celular. Mirá la cantidad que había. No, mirá. Pero. Sí. Bueno, este bloque. ¿Qué vamos a hablar? Contanos de. Lo que hice el fin de semana. Sí, vos fuiste, o sea, estaba dentro del Congreso de Homeopatía. Sí. Y era un panel, o era un bloque, o era un taller. Era una jornada. Una jornada entera. No, era una jornada de 3 horas. Bueno. Una jornada en donde se hizo la introducción. Porque es un montón. Dentro de un congreso, en general, los temas ocupan 10 minutos, 20, o exposiciones de no más de 40. No, esto era aparte, inclusive tenía un costo aparte. Y realmente, bueno, hay un médico homeópata, el doctor Gustavo Martelo, al cual vamos a invitar, porque realmente me parece que es muy interesante. Yo ya hablé con él y le dije que estaríamos muy interesados en que viniese al programa para contarnos con mucha más precisión. Yo les voy a contar las percepciones de. Yo iba así como no sabía de qué se trataba, pero como. En realidad fui por varios motivos. Uno, por mi propio jardín, porque siempre, viste, como para mejorar mi jardín, yo siempre les pongo flores de Bach, pero me pareció muy interesante el uso de medicamentos homeopáticos para mejorar la calidad del suelo, para mejorar la salud de las plantas, la salud del sistema jardín en general o huerta en general. Y por si algún día me mudo y tengo un espacio más grande y quiero realmente, el día que lo tenga, no utilizar ningún nada que no sea natural, ¿no? Que todo esté en armonía con la naturaleza, como lo que gobernó mi vida toda mi vida. Y bueno, y en realidad yo no sabía bien de qué se iba a tratar esto, ¿no? Y me encantaron varias cosas. O sea, lo que yo les transmito hoy es un poco la percepción de lo que me pasó. Él habló en un momento de que. ¿Cómo se hacía? Porque había médicos homeópatas, pero había personas, había ingenieros agrónomos, había gente interesada en el tema que estaba ahí, que no era médica ni nada, ni conocía de la homeopatía. Entonces empezó haciendo primero como una especie de pantallazo introductorio a cuáles son los principios de la medicina homeopática. Y me encantó porque hizo mucho hincapié en algo que hace a la medicina homeopática y que es el concepto de olón. Que un olón es como todo un sistema. O sea, vos no podés, así como no podés aislar a un paciente de sus vivencias, de su entorno, de lo que come, de dónde vive, de qué le pasa, porque es una unidad integrada en red y en relación con todo y todos, las plantas también. Entonces, hablaba de diferentes sistemas. Por ejemplo, un olón, que es esto, un sistema integrado entre gusanitos, suelo, pajaritos, la plantita en sí misma, el aire, el agua que la riega, los pajaritos los insectos que la polinizan. ¿Cómo vos podías tener un olón intacto, por ejemplo, en un bosque? Un olón un poquitito modificado en donde en el medio del bosque hay un sendero. Entonces ya ahí se transformó y se tuvo que readaptar ese como ese sistema, ¿no? Después podías tener un jardín en donde a lo mejor conviven plantas que son de diferentes lugares de la tierra. A lo mejor tenés una planta amazónica, una orquídea del Amazonas, y tenés un pino del sur de la Patagonia, qué sé yo, que a lo mejor no tenían por qué convivir y los obligás a convivir y cómo generan interrelaciones. Después tenías sistemas totalmente aislados, como por ejemplo decía, en un invernadero cerrado, como el olón ahí ya no tiene contacto con el aire de verdad, con el sol de verdad, con los pajaritos, con los polinizadores, como es un sistema cerrado en donde tienen más propensión a enfermarse, porque están como aislados de esta biodiversidad que en donde cada integrante del olón tiene una función, ¿no? Es como esto. Un indoor, ponele. Claro, exactamente. Entonces, peor todavía, cuando vos directamente tenés, del sistema es una maceta. Entonces ahí esa maceta ya no tiene comunicación con los ingenieros de la tierra, como por ejemplo las hormigas que cavan túneles o los gusanitos y las lombrices. Bueno, como me pareció muy interesante ese concepto. Y después otra cosa que me pareció muy interesante, en homeopatía humana es muy importante cuando a una persona aparece con un síntoma, que ya lo dijimos varias veces, que un síntoma es un cartel de algo que no estamos pudiendo ver, que nos quiere mostrar en el afuera qué nos está pasando en nuestro adentro, sea algo emocional, sea una mala elección alimenticia, sea que estamos viviendo disfuncionalmente, emocionalmente, siempre hay un cartel que nos está mostrando, según nuestras posibilidades, qué se va a despertar o no dentro de nuestras posibilidades genéticas. Nosotros traemos una genética que se va a despertar o no, que eso es la epigenética, que la hablamos muchas veces. Entonces vos podés traer un patrón de posibilidades que se van a despertar o no. Bueno, de la misma manera pasa con la planta. Entonces, así como en el humano vos, cuando viene, me duele el estómago, vos le preguntás es, ¿desde cuándo? ¿Cuándo apareció esto? Y por ahí te dice, y más o menos a los 4 años. Entonces, bueno, después seguís ahondando. ¿Y qué pasaba a los 4 años? ¿Cómo era tu familia? ¿Qué te pasaba? ¿Cómo te sentías? Entonces, es lo que se llama la historia biopatográfica de la persona o de un animalito, en el caso de los veterinarios, que te dicen desde cuándo, y a lo mejor está como absorbiendo una energía asociado con algo. Asociada al sistema en el cual vive. Pero ahora a mí una pregunta. Pero vos no te olvides con el hilo con el que vas, ¿no? O sea, yo te voy siguiendo. Sí. Marina, paciente de la doctora Firpo. Sí. ¿No? Que no te vacuna, te da globulitos. Si esperan que Laura Firpo los va a vacunar, busquen por otro lado, les va a dar globulitos. No estoy contra todas las vacunas. No, yo me refiero a otro tipo de vacuna. Bueno, te vacuno, no. Bueno. Empezás a conocer a la persona que tenés enfrente. Sí. Entonces, más allá de, bueno, vengo porque me duele la rodilla, o vengo porque tengo acidez, o vengo porque tengo dolor de cabeza, o vengo porque tengo fobia a las cucarachas, cualquier cosa te digo, ¿no? Bueno, o porque estoy embarazada, o porque... estoy en una crisis o murió alguien y necesito elaborar el duelo, o estoy muy estresado porque necesito conseguir trabajo, lo que sea. Pero más allá de eso, y de asociarlo con algún evento que lo haya disparado o potenciado o ayudado a que se exteriorice, ¿no? Que se manifieste, que sería esto de la epigenética. Vos también preguntás, bueno, ¿qué te pasa frente en X situación de la vida? ¿Cómo reaccionás? ¿Qué haces? Entonces ahí también haces como un perfil. Un perfil. Sí. Ahora, con una planta, sí, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, de pronto tenés un árbol de naranja, ¿no? Sí. Y se le empezaron a chamuscar las hojas, o se llenó de mosquitas blancas, o empezó a dar frutos con minadores, con gusanitos blancos. Sí. Bueno, entonces ahí ya tenés como la patología de la planta. Pero el perfil sería como una generalidad tipo, ¿los cítricos son así? Claro. El comportamiento de cada planta cuando está en su hábitat ideal es el patrón a ser seguido. Pero hay algo muy interesante. Él contó un ejemplo de cuando lo consultaron por una planta, creo que era justamente un cítrico al cual se le caían los azares antes de dar limones. Sí. Y entonces nunca fructificaba. ¡Horrible! ¿Y eso qué le había pasado? Había sufrido una helada tardía. Entonces era trastorno por helada tardía como antecedente en la biopatografía de esa planta, no se podía dejar de tomar. Y con el tema del cambio climático... Helada tardía significa que hubo una helada un frío en una época que ya... Que no estaba esperado, no, ya estaba con los azares. Entonces, bueno, tuvo una helada que pasa mucho en los frutales de Río Negro, ¿no es cierto? Sí, bueno, entonces, o épocas de grandes lluvias y se genera un suelo muy mojado cuando también ya también eso, no, cuando ya de pronto, según la cantidad de agua que debe recibir esa planta en particular, vos podés tener había tenido abandono y negligencia por parte de los cuidadores porque se habían ido y no lo habían regado. Después vino una lluvia extremadamente abundante e inundó el suelo. Después vino la helada tardía, o sea, el pobre árbol no sé cómo estaba en pie. Y el cítrico dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes quién te va a dar limones? Ahora andate a la que claro, te parió, pero está buenísimo en la verdulería con agrotóxicos. Pero está buenísimo porque, ¿qué quiere decir esto? Que no es una especie de listado de remedios un poco más naturales, pero árbol que no da fruta o que se le cayeron las florcitas, está el remedio, punto. No, es con estas características de esta especie, con esto que le pasó, como tomando... A mí lo que me encantó fue que empezás a tomar como... de verdad conciencia de tu responsabilidad en eso que le está sucediendo a este otro ser vivo. Me parece como maravilloso. De pronto que tengas, como que había una parte, de como que esta situación patológica que tenía el árbol tenía algo que ver con el cambio climático, que tiene que ver con una el entorno. Y sí, con acciones antrópicas, ¿no? Tiene que ver con acciones del ser humano. Antrópicas. Claro, acciones antrópicas. Espera, el otro era procrastinación. Castinación. Vos estabas por hacer un... el glosario de oxitocina a pleno. Bueno, antrópica. Ya aprendimos, ¿no? Antrópica, procrastinación. ¿Por qué hay salgo de frente y acá salgo de perfil? Que no entiendo. ¿Estás filmando de nuevo esto? ¿Qué estás haciendo? No sé. Bueno, no importa. Bueno, pues yo quería leerlo. No sé, salgo de perfil. Somos ahí muy malas con la tecnología, pero bueno. Bueno. Y qué era lo otro que iba a decir que también me encantó. Ah, que después, por ejemplo, igual estabas hablando esto de hacerse cargo o de ver la responsabilidad, claro, y el impacto que un ser tiene sobre otro. Y te hace sentir como de verdad, si siempre tuviste la sensación, o por lo menos tuviste la teoría de que estamos en red, de que todo está entramado, de que todo es acción y reacción entre todos los seres vivos, ¿no? Y absolutamente todo. Cómo acá se patentizaba, cómo de pronto se le volvió a dar valor. Yo estaba leyendo, creo que lo dije la vez pasada, de que yo soy de leer así de 4 o 5 libros juntos, y uno de los libros que estoy leyendo, entre medio de todo lo que estoy leyendo, es un libro de un biólogo, de un botánico. ¿De qué siglo? No, de ahora. Es un italiano que se llama Stefano Mancuso. ¡Ah, oh, ya que... venga! ¡Stefano! Me digas lo que me digas. Un poquito cerca, ya está. Yo te hable al oído, Stefano. Sí. Bueno, Stefano, caro mío. Bueno, Stefano, lo que dijo... Untame la salsita. La mayonesa. Después si me habla de botánica, de que me hablan del rastrojo, bueno, no me importa. Y este hombre hizo un estudio de la sensibilidad de las plantas. Y realmente lo que él dice es que se menosprecia muchísimo la inteligencia vegetal, y que en realidad, como las plantas no tienen movilidad salvo que la lleve el viento o sean transportadas unas semillas por un pájaro, pero en realidad no tienen movilidad propia. Entonces tienen que tener todo un sistema preparado como para advertir y prepararse, porque para todo ser vivo lo importante es no morirse y perpetuarse. Entonces, ¿cómo tienen que estar alertas a qué hora sale el sol, a qué hora se pone el sol, cómo está el suelo, si tiene la cantidad suficiente de agua o no, cómo es el drenaje del suelo, si hay un montón de depredadores de esa planta y si son en exceso, empezar a liberar sustancias como para que no se la coman? Todos estos fitonutrientes, perdón, sí, estos fitonutrientes que a veces... ¿Vos decís que el olor a chivo es una manera de protegerse para que no te coman? De atraer. Lo que pasa es que ahí está tergiversado todo. Lamentablemente aprendimos a eliminar los olores corporales, y lamentablemente el olor corporal de una persona limpia debería ser el olor natural, no el olor al perfume que te pones. Viste que los yanquis para todo inventaron un perfume y todos los olores corporales son malos, y no está bueno eso, porque perdimos el tema de la atracción sexual por las feromonas, que se liberan más ahora en primavera, se abre más la pineal, es más como el momento del apareamiento y el acercamiento y el cortejo entre las especies. No me está funcionando. Es que ahora no te dejan que te sirven por la calle, pero antes en la primavera... Ay, después voy a contar algo lindo que me pasó en un día de mierda. Que pero, ¿cómo estamos hoy? Te juro que yo trato de ponerle oxitocina, pero no saben lo difícil que es. Pero bueno, volvamos a las plantas. Entonces, las plantas están muy en el presente, en el aquí y ahora a full. Tienen una sensibilidad exquisita y tienen un montón de instrumentos muy finos adentro suyo como para poder detectar todas estas variables que permanentemente, que nosotros también detectamos permanentemente variables. Entramos a un lugar muy frío y nuestra temperatura sigue siendo 36 grados y medio. Entras a un lugar muy caliente y empezás a transpirar para mantenerte o sea, el equilibrio de la vida es un equilibrio dinámico. A nosotros nos parece que es de una manera y que es como si estuviese perpetuado y con un rayo del frizz, pero no es así, está permanentemente, dinámicamente reacomodando. En las plantas uno no lo ve tanto, le parece que está ahí como una lechuga, un rabanito, lo que sea. Sí, como algo inerte. Como algo, sí, que tiene vida porque crece. Pero en realidad tiene un montón... Pero no inteligencia, ¿no? Claro, pero tiene una inteligencia sutil e impresionante. Y cómo te empezás a hacer cargo de eso y empezás a darte cuenta de cómo responde a la buena nutrición, cómo responde al buen cuidado, cómo responde a esto de poder ponerle energías sutiles. Por ejemplo, él dijo que hizo un experimento en su casa de semillas que había comprado, que le era difícil, no sé, compró todo un lote de semillas de un cactus complicado que quería que brotara, y hizo el siguiente experimento. Puso en remojo algunas semillas antes de ponerlas a brotar, y en el otro lote de semillas le agregó algunos glóbulos de algunas sustancias homeopáticas que promueven la germinación. Y que fue impresionante cómo se promovió esa germinación. Después habló de otras experiencias. Como que encaró la germinación tradicional. Claro, claro. Y esta otra... La otra como... experimental. Mejorada, digamos, porque estaban como contentas y podían germinar más rápidamente y más fácilmente. Después él hablaba de, así como de pronto, cuando viene una persona que me dice entre sus antecedentes, sí, yo lo que pasa es que usé mucha cocaína en mi vida, o chupé como una esponja y me tomaba mucho alcohol, fumaba como un chivo, bueno, todas esas cosas yo las tomo como antecedente, y hay un gran limpiador que se da previo al medicamento homeopático, que es Nux Vomica. Y Nux Vomica es como que combate muchos tóxicos del cuerpo. Bueno, esa misma aplicación se hace en un suelo que estuvo siendo inundado por pesticidas, por ejemplo, abusado, ¿no? Por pesticidas, por drogas duras, digamos. ¡Wow! Entonces, lo podés limpiar él da las dosis y da todo, y por supuesto que cuando venga acá seguramente vamos a hacer hincapié y va a dar todos los detalles, porque el año que viene empieza la primera carrera de agromeopatía en Argentina, que va a empezar en abril, y bueno, la verdad yo ya me anoté porque me parece que es fascinante. Y realmente esto puede ser de gran uso para los agricultores, porque no necesitas demasiado implementación de instrumentos. Él lo que decía es, nosotros también, así como se puede limpiar de tóxicos el suelo, otra cosa muy interesante que dijo es que vos, así como con los seres humanos o con los animalitos, por ejemplo, yo ayer atendí a una persona con infecciones urinarias a repetición que tiene un residuo miccional, o sea que le queda en la vejiga siempre un residuo de orina que no puede eliminar y que estaba lleno de una bacteria, que era Escherichia coli, que es la más común. Entonces, ¿qué haces? ¿La vas a llenar de antibiótico cada vez que le agarra esto? No. Lo que tenés que hacer es tratar de hacer como una especie de generarle anticuerpos en su cuerpo. Entonces, se toma una muestra de su propia orina y con eso se prepara lo que se llama un autonosode, que es perfecto porque no es una vacuna que viene de afuera con un pool de Escherichia coli de cualquiera, sino que es de sus propias, a lo mejor tiene otras cosas que no salen en el análisis, pero que también no están buenas. Entonces le generas con eso un autonosode de su propia orina. Con eso se puede hacer con sangre, con pus, con lo que sea, con alguna excreción de la propia persona o del animalito de turno. Bueno, espera. Los que están escuchando no se pierdan, y vos tampoco, Lau, pero quiero hacer esta como aclaración para las personas que se están abriendo este otro tipo de información, que quizás para algunos es muy obvio, la homeopatía existe y cómo funciona, y para otras personas es algo totalmente desconocido. Sí. La homeopatía se basa, vos corregime, Lau, ¿no? Como en la ley o en la teoría, como que el elemento que a vos te causa ese daño o ese padecimiento tiene la cura, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, uno padece sangrados. Sí. Y hay determinada planta que si vos la tocás, te daña y te hace sangrar. Sí. ¿No? Entonces, sacando, separando, ¿no? El potencial de daño y tomando los similares, ¿no? Es sí. Decir, o sea, no sé, por ejemplo, la cebolla. Corto la cebolla y me chorrean los mocos y se me ponen los ojos rojos y me lagrimean. Igual que como cuando uno está resfriado. Entonces, lo que te genera el síntoma después va a ser la cura. Exactamente. Por eso sería este pensamiento de que esa orina que estaría infectada, sí, con un montón de elementos, procesada, sería la propia cura. Por eso el auto no sode. Sí, exactamente. Porque es algo que se prepara. Se puede trabajar con venenos. Se puede, porque uno, por ejemplo, para hacerlo muy sencillo, para una diarrea das un laxante dinamizado. ¿Entendés? Es una cosa así. Es como... Que uno diría, pero qué loco. Porque, claro, o sea, lo si que me estoy pasa es que, haciendo encima... Al revés, como la pastilla de carbón, cortámelo, claro, pero con homeopatía. Y en realidad, claro, es el principio, claro, pero, de los iguales. Claro, Samuel Hahnemann, cuando descubre a partir de Hipócrates y a partir de mucha observación, en sí mismo, él era un experimentador en sí mismo, empezó... ¿Qué habrá hecho Samuel? Empezó a darse cuenta. Él estaba muy desilusionado de lo que eran las curas de la medicina oficial de ese momento, uh-huh, en donde se usaban las sangrías, las sanguijuelas, era todo muy... No sé por qué decían que si vos te sacaban mucha sangre te curabas de algo. Bueno, se morían muchos pacientes, él se desilusionó mucho y dijo que él no había estudiado medicina para eso. Como sabía muchos idiomas, se puso a traducir materias médicas. Y cuando estaba estudiando la quina, el árbol de la quina, la cinchona officinalis, se dio cuenta de que la cinchona officinalis se usaba para curar la fiebre malárica, con los chuchos de frío. Supongo que ahí sacarían la quinina. Claro, entonces, si él tomaba el mismo árbol que tomado en altas dosis te producía síntomas similares a la malaria, la curaba. Entonces empezó a experimentar en él mismo y empezó a tomar dosis zarpado, porque sí, una cosa es cagarte encima y otra cosa es probar con la malaria, bueno, pienso yo. Pero no era que malaria, sino que eran los síntomas, bueno, de la fiebre malárica. Pero sí, igual la pasó bastante mal, y pero sí, bueno, empezó como a darse cuenta que cuanto más la diluía y más la agitaba, porque es la dilución y sucusión, mejor iba como a llegando a las diferentes capas de todos nuestros cuerpos, ¿no? Iba llegándonos. Entonces, bueno, fue haciendo un repertorio de síntomas, fue estudiando diferentes plantas. Qué grosso, diferentes... qué grosso. Sí, amo, sí, estas personas de la, sí, humanidad. Sí, sí, sí. Se basaba en el fundamento de Hipócrates. Hipócrates ya decía, similia similibus curantur, que es lo ay, similar. Me da miedo. Lo similar. Te la cruzas a la grafipo y te dices, sí, suena la. No te está haciendo una maldición. Quiere decir que lo similar cura lo similar. Y fíjense que en la alopatía es contrario, lo contrario cura para ellos. ¿Por qué? Porque vos tenés una diarrea, das un antidiarreico, tenés una tos, das un antitusivo, pero ahí lo que estás haciendo es cortar una secuencia metabólica. En realidad no estás curando, estás cortando una secuencia metabólica y el cuerpo siempre está tendiendo a mejorar y a sanar. Y todas son crisis curativas. Aún lo que nosotros denominamos síntomas son intentos del cuerpo de sanarse. Hay que saber leer el cuerpo diferente. Ahora, así como existe la agrohomeopatía, ¿no existe la sociohomeopatía? ¿Cómo haces para curar una sociedad que está toda reventada? ¿Vos sabés que hay grupos filosóficos de homeópatas que dicen, que a mí en un momento yo ¿existe? Me reía, sí, vos sabés que sí, que dicen que si todo el mundo tomara homeopatía, la sociedad sería diferente. ¿Por qué? No, porque es verdad. Vos sabés que no es lo mismo una persona con es bravo, porque yo con alguna homeopatía a veces me detono para el carajo. No. Pero empezás a florecer en tu esencia y empezás a tener como otro contacto con. Siempre te abre hacia panoramas mucho mejores. Entonces, si te abre. Vos sabés que en un momento. Todo lo que se abra nos guste. ¿Te acordás de Batman y el Guasón? Que el Guasón quería tirar desde un helicóptero un montón. Me cae mejor el Guasón pero que el Batman, Guasón, la verdad. El Guasón quería contaminar todo, ¿viste? Desde el aire. Pero siempre quiere contaminar a carcajadas. Bueno, no importa. Te mata con la risa. Yo pensaba, qué lindo si hubiera un Guasón tirando de pronto. No globulitos. Sé, globulitos por las aguas y, ¿no? Y tratando de que todo mejorara. Pero bueno, volvamos. Entonces, estábamos en... ¿Qué parte? Hahnemann. No, pero estábamos antes en otra Hipócrates. Cosa. Hipócrates. No. Las plantas. Miren, yo les propongo lo siguiente. A mí me está resultando muy interesante. Sí. Pero, siguiendo los consejos de Pablo Barata, uno de los grosos operadores de la cátedra, dice que si hacemos radio, nosotras en realidad no hacemos, hacemos de cuenta que hacemos algo parecido. Que hay que hacer cortes, no se pueden hacer bloques tan bueno, así largos. Que vamos a una musiquita, Joel, y después, además, así me acuerdo de dónde por dónde iba. Dije, lo voy a anotar y me olvidé. No, porque iba a decir algo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Joel? A ver, espera, ¿a vos ya elegiste? A ver. Sistema Solar, bienvenidos. Sistema Solar, me encanta. Ay, voy a estar al baño. Sistema Solar. Vos estás ahí, ¿eh? Yo sigo acá, no los abandono. Pega y cuando llega no despega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con 20 segundos puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta más, olvidé mi corazón. Querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Por Buena Vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, velado, paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú mi Cuba, como tú ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve el morro. El cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Tengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro. Bueno. Y volvimos. Volvimos, volvimos. Ya recordamos. Ya recordamos. ¿Por dónde perdimos el rumbo? Por el tema del autonosode. Entonces, una cosa que me interesó muchísimo fue cómo vos, por ejemplo, en mi jardín, que es chiquito. Sí. ¿Cómo podés hacer? Igual vos tenés tu jardín y tenés la terracita a mí. La huerta, pero eso ya está como en maceta, ya es diferente, todavía no lo... No. Pero igual, lo que me encantó fue, si vos lo considerás un sistema orgánico, interrelacionado, sí, donde todo se comunica con todo, es muy importante como hacer un, como preparar al lugar y protegerlo y prevenir las plagas, las cosas que pueden ser inherentes a ese sistema. Entonces, ¿qué hizo? Tomaba como que si tuviese cuatro puntas ese jardín, ¿no? Y un centro. Entonces tomás un poquito de tierra de las cuatro puntas y un poquito de tierra del medio, haces una tintura madre con eso y durante 15 días haces la sucusión en un frasco oscuro, en un frasco color caramelo, y después empezás a hacer tus propias dinamizaciones. Lo que haces es, si son frascos de 100 centímetros cúbicos, es medio complejo, pero lo voy a decir rápido, ¿cómo haces una primera dilución centesimal? De cualquier tintura madre. Ay, pero está hablando en chino básico. ¿Cómo haces una primera dilución? Cuando vos pedís primera centesimal, que es una dilución, es 1 en 100, se diluye 1 en 100 veces. Por eso es que son altamente diluidos. Entonces, los jardines y las plantas trabajan con diluciones bajas, no más de 6 en 100, ¿sí? Entonces se hace de la siguiente manera. Vos tenés X tintura madre. O sea, en vez de diluirlo 100 veces, lo diluís solo 6. No. Lo diluís 1 en 100. De esa primera dilución lo volvés a diluir en otro 100. Ahí ya tenés una segunda centesimal. De esa segunda centesimal lo diluís en otro 100. Una gota. Una gota en 99. ¿Entendés? Vas tomando una gota del anterior. No es que es en 100 frascos, es en 100 centímetros cúbicos. Claro, vos agarrás 7 frascos de 100 centímetros cúbicos. En el primero tenés la tintura madre, en este caso, de la tierra de tu jardín. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Vacías el frasco directamente y le agregás 99 partes de agua, o tomás una gota y lo pones en la próxima con 99 partes de agua. Esto lo agitas. Volvés a hacer lo mismo, tomás una gota de eso que ya está diluido y lo pones en otra segunda dilución, claro. Y así siguiendo hasta llegar a una tercera, una sexta, y con eso ¿qué lográs? Con eso lográs llegar a una dilución homeopática, con la cual después lo diluís en más agua en una regadera y regás tu jardín durante 3-4 días, hasta que le des la posibilidad a todos los seres vivos que generan ese sistema de poder reformatearse en su mejor forma y de poder expulsar las plagas, de poder generar inmunidad, de poder generar defensas. Me pareció genial, me pareció maravilloso, increíble, me parece que es algo bueno, bonito y barato, en vez de comprarte un pesticida, que vos estés haciendo lo adecuado para ese espacio en particular. Me pareció genial, sí, no sé. Pienso en que, usando la palabra inteligencia, pero con esto voy a como la leche materna, ¿no? O sea, la leche materna tiene la capacidad, tiene la inteligencia de modificar ligeramente los componentes, claro, en base a si es la toma, si es el alimento del bebé de la mañana, de la media mañana, si es un niño de 3 años, si es un recién nacido, claro, si tiene moco, si está con fiebre, si le salen los dientes, si le duele la panza, si es prematuro, si es un bebé de término. Entonces esa inteligencia que ningún laboratorio puede replicar. Y con esto es la inteligencia porque es... como la orina, ¿no? Como es eso que no se va a poder comparar o... Es la perfección de la naturaleza, exactamente. Es volver al equilibrio, es empezar a sentarnos a observar. Por eso habíamos traído el libro de Masanagu Fukuoka. Porque realmente es eso, es sentarnos un poco más a observar qué nos está diciendo la naturaleza en su perfección y no intervenirla tanto. Y a la hora de intervenirla en el sentido de la naturaleza, no contrario a la naturaleza. Obviamente que a veces hay que detener procesos. Cuando hablamos de que la alopatía actúa siempre con anti-algo, por supuesto que a veces salva vidas en lo agudo. Si yo tengo un infarto agudo de miocardio y le doy un antianginoso, angina de pecho, angina de que te produce un infarto, perfecto. Si lo tengo que mandar a unidad de terapia intensiva y en ese momento agudo le salvan la vida, si tengo un edema de glotis y tengo que intervenir con un corticoide que me anule todas las respuestas de mi cuerpo, pero yo no me ahogue, está muy bien. Lo malo es cuando lo tomamos esto de que siempre hay que estar cortando secuencias metabólicas para llegar a una curación. No es verdad. No es verdad, ni en las plantas, ni en los animales, ni en los seres humanos, ni en nada. Hay que ir más acompasando los ritmos de la naturaleza. Y esto también me encantó porque nos remite a todo lo que venimos aprendiendo de la sabiduría de los pueblos originarios, a los cuales habría que preguntarles. Yo creo que es inherente a la sabiduría en su comportamiento y en su accionar de los pueblos que pudieron mantener sus tradiciones y sus culturas. Ahora, con el tema del cambio climático, tendríamos que ir a preguntarles a ellos que saben qué hacer con el cambio climático, qué saben cuando un suelo está inundado, qué es lo que se hace cuando hay una sequía, qué es lo que se hace cuando hay una plaga. Saben perfectamente en la producción vegetal o en cómo mantener el ecosistema vivo, saludable y en equilibrio, ¿no? Y me parece como que es esto. Esto que hoy traigo de la agromeopatía terminó de redondearme el concepto de que estamos en lo cierto, tanto vos como yo, que tratamos de abonar a este tipo de qué es la salud y qué es la enfermedad, ¿no? Sí, volviendo también sobre el eje que está en nosotros, nosotres mismes, ¿no? Ese potencial también del volver a y recuperar la salud y volver a poder alinearnos, pero desde ese... Claro. Desde ese potencial o capacidad interna que tenemos. Potencial todos. Interno, pero también hay que ayudarse con algunas cosas que están a nuestro alcance, por ejemplo. Claro, pero vuelvo a esto, o sea, la cura de tu infección urinaria está en tu propia orina. Claro, ¿no? Pero o sea, también está en saber qué cosas no estás haciendo bien de pronto, porque hay un montón de cosas que son sencillas, por ejemplo, una gran pata de la salud es la nutrición. Entonces, la nutrición de la planta, hábitos, ¿no? La nutrición propia, generar una nutrición que ayude a que esas secuencias metabólicas estén favorecidas, no que sean un entorpecimiento, que mi cuerpo tenga que estar digiriendo todo el tiempo, tratando de sortear la enorme cantidad de alimentos ultraprocesados, pesticidas que vienen en los alimentos que compro en la verdulería. Entonces mi cuerpo está todo el tiempo intentando, siempre el cuerpo tiende a sanarse y siempre tiende a vivir. Entonces, empezar a escucharlo, empezar a darnos cuenta que muchas veces no nos estamos habitando, no lo estamos escuchando. Así como no escuchamos el jardín, no escuchamos qué le pasa a nuestro animalito que tenemos en casa, de compañía, no estamos escuchándonos a nosotros mismos. Y de pronto, ese síntoma es algo que nos molesta y nos perturba la vida y no estamos pudiendo leer el cartel. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que todas estas secuencias que vos también decís que tenemos inherentes a la perfección que tenemos adentro y que tenemos un laboratorio maravilloso para curarnos, pero también hay que ayudarlo? Sí. Hay que ayudarlo. Sí, lo otro que pensaba, y volviendo a las consignas, a las consignas de hoy, es también en los organismos o en el suelo mismo, ¿no? Cuando uno agota. Claro, te agotás claro. Tus recursos, como, no sé, el sistema de la coagulación, ¿no? Claro. O sea, cuando uno uno puede disparar la cascada de coagulación hasta un punto y después todos los elementos que hacen que uno no se muera desangrado se agotaron y te terminas desangrando por agotamiento ya de la coagulación, ¿no? Entonces pienso en el suelo también saturado, o uno saturado del cansancio y que no te hiciste esos espacios en el día o en la semana de oxitocina y esperaste a 10 días en el año para generar oxitocina. Exacto, ¿no? Y cómo las eras humanas también, por ejemplo, ahora estamos siendo partícipes y protagonistas de la era del extractivismo, ¿no? Del capitalismo salvaje que está como agostando absolutamente las reservas de todo. Ah, pero hoy me está acribillando a palabras que por Dios no me alcanza. Agostar, esa la tenía Joel. Sí. Bueno, agostando. Es llevar a la depresión máxima. ¡Ah! Depresión te tira ahora. Es llevar a esa la creo que la conozco. Bueno. ¿Cómo estamos, eh? Agostar, depresión. Procrastinación y una que no, ya esa ya me la perdí. Bueno. Bueno. Volvamos. ¡Habla por Dios en bueno, fácil! Pero quiero decir que el sistema capitalista salvaje del día de hoy... La culpa de todo, de la infección urinaria de esta persona la tiene el capitalismo. Totalmente, porque sinceramente están teniendo una mirada cortoplacista, una mirada que no incluye la sabiduría de la naturaleza. Entonces tenemos que volver a eso. Me parece que el resumen y de todo... Y nos llevan a la explotación de los pueblos originarios. Y ahí ya mezclamos todo arriba a los rusos. No, y la culpa del territorio y un montón de cosas que tiene que ver. Por supuesto que está todo entramado. De verdad que está todo entramado. Así que bueno, ya lo vamos a invitar al doctor Gustavo. Arriba la agrohomeopatía. Lo vamos a invitar al doctor. Y a desarrollar la sociohomeopatía. Sí. Así que bueno, lamentablemente en este momento hay toda una gran movida anti-homeopatía. En España se está directamente eliminando la homeopatía, se la tiene como una pseudociencia, pero bueno, siempre sucedió que cuando algo ¿qué va... ¡Qué pelotudez! Pero porque va en contra de los laboratorios. Vos imaginate... ¡Ay, por Dios! Vos imaginate, yo atiendo un montón de familias enteras, entre las cuales atiendo un montón de nenes, ¿no? Cuyo motivo de consulta es broncoespasmo o asma. Imagínate que con homeopatía se curan. Entonces, la cantidad de salbutamol, de aminofilina, de cosas que dejan de vender los laboratorios, obviamente que van a estar generando cosas en contra de eso. Lo mismo que con la agrohomeopatía, con la agricultura biodinámica, con la agroecología. Los laboratorios lo que quieren es venderte el veneno, el fertilizante, darte el pack de la cómo es la biotecnología y que siempre estés como dependiendo de alguna de estas corporaciones que gobiernan a los gobiernos, porque no realmente no hay ningún gobierno que per se pueda gobernarse. En esta interrelación, lamentablemente, tienen que acuclillarse muchas veces a una regañadientes. Creo que el único que se viene salvando bastante y un poco de genuflexión en algún punto tiene que hacer, porque si no, no sobrevive es Bolivia. Genuflexión la sé, pero no sé si todo sabe lo que... Porque de pronto, cuando vos fíjate, cuando se quiso hacer un experimento utópico y maravilloso como el que se gestionó en Cuba, fue aislado del mundo. Ellos generaron recursos maravillosos. ¿Y cómo tuvieron que mantener ese sistema? Muchas personas no querían ni siquiera estar en ese sistema porque querían irse, porque quieren su comodidad, porque quieren... Es como muy difícil de implementar esto de la perfecta interrelación de una edad en donde la edad de Acuario, donde todos los seres humanos nos comportamos buena y bellamente y generosamente con el otro en todo su accionar. Entonces estamos en un momento en donde, por suerte, hay un montón de herramientas que están siendo sacadas de alguna manera, siendo vilipendiadas, siendo como que se dicen cosas horribles, ¿no? De la homeopatía en este caso en particular. Y bueno, pero realmente también tenés del otro lado que cada vez yo por lo menos atiendo más gente que aún teniendo sus obras sociales desisten del sistema médico tradicional e intentan hacerse cargo de es su propia salud. También pasa, bueno, un poco es hacerse cargo de la propia salud y eso sin duda va a potenciar y a mejorar el tratamiento, claro, ¿no? Pero estas situaciones de salvataje, de situaciones agudas, sí, después de nuevo te llevan al agotamiento si uno abusa y abusa y el cuerpo se atrofia en vez de aprovechar, como vos decías, desde la homeopatía, el usar ese propio potencial para desplegarlo. Bueno, esto que vos decís de atrofiar, vos sabés que volver a la salud. Cuando recién empieza un tratamiento homeopático a alguna persona, lo que le explico es, si viene, por ejemplo, con, por supuesto que viene con una hipótesis de máxima, tengo alergia, creo que en un mes me la voy a sacar porque estoy acostumbrada al tratamiento con corticoides y lo que pasa es que como no me duraba en el tiempo voy a intentar con algo más natural. Pero ¿cuál es la propuesta? Por las recaídas, en realidad. Pero ¿cuál es la propuesta de la homeopatía? Siempre les digo el mismo ejemplo. Mira, es como si vos vinieras y tu hipótesis de máxima es quiero correr la maratón de 32 kilómetros. Ajá, pero hoy viniste con muletas. Hoy estás con muletas. Entonces, antes de correr la maratón de 32 kilómetros, tenés que aprender a regenerar la posibilidad primero de caminar sin muletas, después de correr el bondi, después de correr un kilómetro y recién en algún momento vas a poder correr a lo mejor no 32, a lo mejor 20, según las posibilidades de tu cuerpo. Pero es esto, es reentrenar las posibilidades maravillosas que nuestro maravilloso laboratorio interno tiene, que el maravilloso laboratorio interno de toda la naturaleza tiene, y empezar a tener el concepto de sistema, que no estamos aislados, que también en este momento el paradigma está muy dividido entre las personas que son cada vez más individualistas, la mirada científica es cada vez más especializada en el pedacito y en la persona aislada del contexto, y me parece que tenemos que volver a eso, a volver a sentir la trama de la vida, la red, y que de verdad no estamos aislados. Por más que nos sintamos y querramos estar aislados, no estamos aislados. Como decía este señor Olodón, Olón. Olón. El olón, sí. Olón. En vez de olor, olón. Con H. Olón. ¿Con olón. H a dónde? Olón, al principio. No, ahí me la complico. Bueno, ya vamos a una musiquita pronto. Bueno, espero no haberlos embarullado mucho. Ah, no sé si aprendí, entendí un par de palabras. Depresión. Sí. Olón con H. Recién, a ver, Joel. Recién escuchamos, había leído mal el título de la canción. Habíamos escuchado Orillas 537 Cuba y ahora vamos a escuchar Sistema Solar, Bienvenidos, Bienvenidos. Buenísimo. Que era el que había anunciado antes, pero no era. Buenísimo. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Oye, la gente del sistema, para que sepa. Si no te dieron visa, no te escaparás. ¿A dónde te vas a escapar? En la tierra. Ven, baila con nosotros. Sistema solar. Y no tienes nada. Ven, baila con nosotros. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Libera que espera, frontera toda y yo quiero mi viejo que esto se escuche en Hawaii. Autóctono, junto a todo mi mono colombiano, así lo hago a mi modo. Me codo de todo costado, viajando para arriba como el Apolo. ¿Y cómo? Como el Apolo. ¿Y cómo? Como el Apolo de Polo Apolo. ¿Y cómo? Como el Apolo. ¿Y cómo? Como el Apolo de Polo Apolo. Bienvenidos al concierto musical con el Estéreo Pit. más popular del mundo, el preferido por todo el círculo social. Por eso, donde suena el taqueo es Eva, ¿cómo es que dice? Si te va a sonar. Espera. Bueno, volvimos. Espera, Facebook no responde. Volvimos, ah, que no Facebook responde. No responde. Mira, acá no me nos responde. Nos están escuchando, no. De España. Alguien nos escucha. Alguien nos escucha. Increíblemente, alguien nos escucha. No, nos escucha mucha gente, no digas eso. Pero escúchame, ¿por qué no los leemos de ahí los comentarios? ¿Podemos? No, el último comentario que llegamos a ver es el saludo de España. Ah, bueno. Después todos los otros, no sé. Bueno, yo lo tengo entonces prendido a esto. Al pedo. O sea que lo apago. ¿Para qué, no? Laura tenía ganas de compartir, que es además el segundo año, ¿no? Que celebrás el Día de los Muertos. Sí. Desde la cosmovisión de pueblos originarios. No, sí. Desde Halloween, el remake sería más, sí, que remix, sí. de otro tipo de festejos, sí, ¿no? En realidad Halloween también es como una transculturación de los pueblos celtas, ¿no? Entonces, bueno, también se quisieron apropiar y lo convirtieron en algo lúdico, risueño, bueno, no sé, de otra cultura. Pero es importante que nosotros como patria latinoamericana recuperemos esta sabiduría de algo tan lindo. No sé si vieron la película Coco, pero donde, bueno, ahí se hace como, no importa, medio Walt Disney, ¿no? Pero y en realidad muchos estaban muy enojados con Coco. Pero si tratamos de ver, sacar la paja del trigo, podemos ver esta celebración en donde honramos a los que nos precedieron, ¿no? Honramos a nuestros ancestros. Y el año pasado, Sacha Sahuila, que es una mujer de la comunidad quechua, nos enseñó cómo se festejaba en Bolivia el Día de los Muertos, que fue anoche y es hoy todo el día, porque ayer creo que era el día, según la Iglesia Católica, ayer era el Día de Todos los Santos y hoy de Todos los Muertos, porque también se apropian. Pero en realidad lo que hacen es ir con todas las comidas que agradaban a algún ancestro en particular, la música que agradaba. Al finado, ¿no? Claro. En la casa de mis papás era el finado y la finada. Claro. Entonces lo que se no sé si sería por el final, por sí. La finitud. Y debe ser, seguramente, sí. Entonces lo que se hace muy sencillamente, nosotros el año pasado lo hicimos con Sergio, mi compañero, y este año también lo hicimos anoche, es armar un altar sencillo donde pusimos flores, velitas, fotos de nuestros ancestros, y de pronto hicimos una comida en particular. Yo el año pasado y esta hice una comida honrando a una de mis ancestras especiales, que era mi abuelita paterna, que fue, creo que la de Córdoba, la que me enseñó no sé, los yuyos y las plantas y la aproximación a otra forma de medicina, ¿no? Y a ella le gustaba mucho el cordero al horno. Entonces hicimos el año pasado. Pero bueno, también era como bien cordobés, ¿no? Sí, pero ella no era cordobesa, pero le gustaba igual. Y no sé, la ¿pero vivió? No. Ella tenía una casa de verano. Ah. Entonces se instalaba todo el verano ahí. Pero bueno, hicimos anoche también un cordero. ¿Y qué se hace? Se pone un poquitito de bebida, la bebida que bebida tomáramos. Bebida espirituosa. Sí, puede ser agua. Sergio estaba tomando cerveza y le puso cerveza, un poquitito. Pusimos en una cazuelita pequeñita un pedacito de cordero. se hacen panes con formas de... Se le pone la porción a la persona como si estuviera compartiendo la mesa con ustedes. Se pone un pedacito en ese altar, no comes vos en el altar. En el altar que lo dejás, hoy todavía no lo sacamos. Pero les servís un poquito, les decís espero que te guste, que vengan a tomar un poquito de esa comida. Le pusimos una ensaladita, que era la misma ensaladita que íbamos a comer nosotros. Y después se hacen panes con diferentes formas que representan toda la naturaleza. Entonces haces algún pan con forma de algún animalito, algún pan con forma de flor, algún pan con forma de estrella, de luna, de sol, de seres humanos, de ancestros. Bueno, y haces de bebés y pones todo ahí arriba como para... ¿También en el altar o en la mesa? Todo en el altar. ¿Y te los comes? No. Eso no. Eso es todo para ellos. Y vos después haces como algo similar, pero más grande, y compartís tu mesa fuera de eso. Cerrás las puertas y lo dejás toda la noche. Ah. Y hoy tenemos que ir y retirar, obviamente... Como las sobras, digamos, que ¿no? habrán comido y que habrán disfrutado de eso... Pero es una forma bueno, de honrarnos. Yo lo hago para los Reyes Magos. Pero claro, para el pastito. Le pongo a la mesa, le doy de tomar a los camellos. Claro, bueno. Otro día sí. Levanto las migas. Bueno, pero está buenísimo. De lo que se comieron los Reyes Magos. Claro. No fui yo. Pero y hoy lo que se hace es, se junta todo esto, ¿no? Las flores, la comida, los panes, todo eso. Se envuelve, se hace un hoyito en la tierra, se le entrega a la Pachamama. Y bueno, y es como, en realidad, estos rituales... ¿Envueltos en tela o sin tela? Yo los envuelvo en papel blanco y sí, los pongo en el fondo para que realmente eso se descomponga, ¿no? Claro. Para mí, todos los rituales es como algo de la gestalt, ¿no? Como que el afuera te recuerda el adentro. No sé si tiene un poder en sí mismo, no importa si crees o no que el ancestro vino y comió de esa comida, o si te fijas en el vasito a ver si le falta una gotita o no le falta nada, o no, esa evaporación y todas las cosas. No hay que ponerle cabeza, hay que ponerle corazón. Entonces, en el corazón, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Estás dándole un lugar en el año, por más que se lo tendríamos que dar todos los días? Es tomarte la molestia de recordar, bendecir y agradecer lo que te hayan dado como te lo hayan podido dar, porque sin ellos hoy no estaríamos nosotros acá, ¿no? Entonces es eso, a mí me parece como un ritual muy hermoso. Vos sabés que una vez yo voy mucho al barrio boliviano de Liniers a comprar comida y tienen como un diarito propio, un diarito de la comunidad, y en el diario decía que ellos querían ir al cementerio a la noche, como hacen en Bolivia, sí. Que también esto se hace mucho en México también, bueno, en muchos lugares, y en Bolivia en particular ellos van con música, van con sus alimentos a las tumbas a visitar, más allá del altar que preparen en sus casas, y que no los habían dejado ingresar y habían como sido cortados de sus rituales ancestrales y de su cultura, porque había una reglamentación donde no estaba permitido ingresar con bebidas y alimentos a un cementerio. Y lamentable, me parece lamentable, porque me parece que de pronto sí se puede festejar Halloween y no se puede festejar esto que está sí, tan... Igual también es de torcer con una disposición pedorrita, digo, ¿no? Como de menor jerarquía normativa. Sí. Una constitución nacional que supuestamente garantiza los derechos humanos, y en los derechos humanos supuestamente está la no discriminación... Y derecho él, a tu culto y a tu cultura. Y a las creencias. Derecho al culto. Entonces, diferente. No me vengas con el decretito tal municipal de la normativa de los cementerios de la capital federal, porque por encima de todo eso hay otra cuestión, ¿no? Sí, el respeto al culto y el respeto a lo que cada persona sienta y crea. Y sí, además, tal vez si se mueven ya con carta va, carta viene, reclamo sí, por acá, por haciendo, allá, y no sé qué, tal vez pero, se les abra el cementerio para ellos. Pero bueno, lo importante ellos. Sería que todas las personas habitantes de este suelo empezáramos como, cuando así como se convirtió de pronto, y hasta en las escuelas te hacen festejar Halloween, yo me acuerdo que mis hijos cuando eran chicos te hacían hacer la calabaza, no, ridícula. Por suerte la de mis hijos no. Y me parece como que, pero vos fíjate que en todas las escuelas se hace, es tremendo. Y me parece como que al contrario, tendrían que empezar a promover esto otro que lo tenemos. Y está como corrido de lugar. Bueno, yo anoche, cuando me voy a... Lo voy a saludar ya para que concilie el sueño, ¿no? A mi hijo más grande, a Ulises, me dice, mamá, no, yo lo escuchaba, ¿no? Me dice, a mí me gustaría que las personas como que no se murieran. Sí. Ah, le digo yo, ¿y para qué? Y me dice, y para que la mamá de papá, o sea que sería del padre de mi hijo, o sea, de mi compañero, Olga, era mi suegra, Olga María Figueroa, estuviera viva y estuviera con papá, ¿no? Y para que la mamá de Juani, que es un compañerito de tercer grado de Ulises que falleció a principios de septiembre, o sea, una mamá de joven, no sé, tendría 40 años, un poquito menos, para que Juani tuviera a su mamá con él, claro, ¿no? Claro. Entonces, también con esta creencia de que cuando alguien muere, se perdió. Claro. ¿Viste? Como claro. El polvo de Rigoberto. Sí. Y entonces le digo, mira, esto, ¿no? Le traje esta frase de Lavoisier, de química, ¿no? De que nada se pierde, todo se transforma. Entonces yo claro. Le explicaba que el color de su piel es el color de piel de Olga, de mi suegra, y de que las manos que tiene Ulises son exactamente iguales a las manos de mi suegra. Y no solo desde el cuerpo físico, ¿no? Desde el amor y la energía y las enseñanzas y toda esa oxitocina que se plasma. Entonces le tenía que explicar de las células, claro. Los ladrillitos de nuestro cuerpo, ¿no? Y todo ese manto. Y me parece que el festejar o el darles un espacio en una fecha, conmemorar, ¿no? Esto de hacer una ceremonia de los panes o del altar o de ir al cementerio, ¿no? Es reconectar con ese saber de que siguen estando en nuestro profundo ADN energético también. Hay, ¿no?, una parte de la película Coco en donde lo más importante era estar en para los, había toda una especie de la vida de todos, recordarlos. Entonces decía: nosotros no estamos muertos, nos morimos cuando vamos al olvido, cuando no nos recuerdan más, ahí de verdad estamos muertos. Entonces eso me encantó, me enterneció muchísimo. Dije, qué importante que los recordemos, ¿no? Porque hay familiares que ya no te acordás más. Y me parece que es buenísimo traerlo, sí, a la memoria. Lo otro que pensaba es que, sobre todo con las relaciones de los parientes, ¿no? Y sobre todo madre, padre, claro, ¿no? Amigos las que más partieron. Fuertes. Es más común reconectar a veces con el resentimiento y con el reproche, ¿no? Claro. Con la parte como más oscura o sí, más chota, sí, o los defectos de carácter. Y me acordé también del temazcal. Sí. De los temazcales, ¿no? Me refiero en la ceremonia del temazcal, que una de las puertas es por nuestros ancestros, claro, y por nuestras relaciones. Sí. Y también, ¿no?, el recuerdo de que eso está, y también puede necesitarse el sanar, sí, ¿no? Y esto de por todas mis relaciones es de verdad el entramado de la vida, no es solamente las relaciones humanas, es las relaciones con los animales, es las relaciones con las plantas, es las relaciones con la vida. Cuando decís por todas mis relaciones, es una frase muy poderosa. Honrar todas las relaciones, sentirse parte de la trama de la vida, ni más ni menos importante, parte de la sinfonía del concierto de la vida, y no actuar como un instrumento desafinado en el concierto de la vida, ¿no? Me acordé del nombre del libro. ¿Cuál? Era El amor en los tiempos del cólera. No, pero ese era libro, ese terrible libro. Ese era el de Rigoberto. Ahí estaba Rigoberto con su polvo. No, pobre Rigoberto. Era ese, El amor en los tiempos del cólera. Se tuvo que contener unos cuantos. Pero era muy bueno ese libro, muy bueno. Lo voy a releer. Muy hermoso. Bueno, vamos a una musiquita y nos vas a contar lo de Paraguay, o querés contarlo ahora. No, cortemos. Cortamos, musiquita. Que llegó Pablo y nos hace de auditoría. El chacal. Obligaron a ponerte en histórica altura, promovieron tu bravura al mundo entero con tu muerte. Aquí se quedó tu cara en camino. camisetas y postales no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. Tan fuerte que sobre la historia dispara desde un momento en Santa Clara donde el poder te sedujo. Ahora de moda está tu cara en camisetas y postales, pero no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. El chacal. El chacal. El chacal. El chacal. Aristidio te siguió hasta el día que se cansó de la mentira, cuando él te dijo que se iba. Una 32, usted lo silenció. Aquí de moda sigue tu cara, y aunque limpies la camisa hasta la entraña, no lava la sangre en las manos del chacal de la cabaña. Condenaste a miles al matadero, más te gustaba jugar guerrero, despidiendo tú mismo los inocentes. Ahora hay de moda hasta tu cara, a las mujeres que dejaste viuda le extraña, como puede estar en todos lados el chacal de la cabaña. Causa ideal, por el sendero violencia nunca se puede llegar. Te consumió tu pasión y te convertiste en el chacal. Aquí de moda siguió tu cara en camisetas y postales, y la gente no sabe las verdades del chacal de la cabaña. Volvimos. Acá es todo muy artesanal el asunto. Sí, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Contanos, Marina, que la semana que viene Marina no va a estar. No pero, voy a estar, les pero, voy a abandonar. Pero vamos a tener en nuestros estudios a Ulises Pastor Barreiro, el historiador, a su mujer Dominique Gómez, que es... Su mujer bueno, suena fuerte, ¿no? Perdón, bueno. ¿Cómo? Su a compañera, ver. Perdón. Su compañera. Lo dije ahí mal. Va. Su compañera. Sí, no es propiedad de nadie. Su compañera Dominique Gómez, que es antropóloga, y va a venir también María Celia Caroli, que es una de las integrantes principales de la cooperativa Iriarte Verde de acá de la zona y que es politóloga. Y también va a participar Joel en el programa, así que bueno, con sus conocimientos vamos de a ver, historia. Vamos a ver qué tal me sale el programa sin vos, Marina, porque te voy a extrañar como mira, una loca. Yo creo que ya por sí vas a poder hablar sin que nadie te interrumpa. Me encantan tus interrupciones, me encantan. Son siempre suman. Ay, mira, esta semana y una amiga muy querida, me dice, ay, Marina, queda medio feo que vos digas que te mojás la bombacha. O que se te cae la bombacha, o no sé. como que no queda bien que una mujer, ¿viste? Porque es como muy así, como agresivo, pero es que como no se te guarro, moje. Como qué sé yo. Bueno, es lo que hay. Y peor es que no se te moje. Es así. ¿Escuchaste cosas peores? Ay, no, antes de empezar con lo de explicar por qué no vengo el viernes que viene. Esta semana estaba haciendo trámites entre un tribunal criminal y un juzgado de ejecución penal. Trámite va, trámite viene. Bueno, cuestión, una amiga que es una personaje total, vive en una chacra en la Patagonia, en un mundo así de... ¿Es esa que hablamos una vez por teléfono o no? Un saludo para Nuria Gelín, sí, que es una hermosa... Y es súper positiva, qué sé yo. Bueno, entonces me dice, vamos ahí con los trámites, dale que ya lo sacás, dale que... Bueno, y sus maneras, ¿no? Y siempre me tira una foto de una florcita o de un ciruelo en flor. Qué lindo. O de los caballos, se dice pastorean. ¿Qué sí, hacen los caballos? Sí, sí. Bueno. O de su casa en construcción con los troncos y los cimientos y las botellas de colores y qué sé yo. Entonces, me robó unas carcajadas y me robó unas sonrisas mientras yo iba escuchando el audio de ella. Y me dice... Entonces, empiezo a grabar yo el audio y le digo, ay, me hiciste reír, me robaste. Y entonces hombre, me pasa por al lado y pesca la palabra me robaste y me tira, me robaste el corazón. ¡Ah, Marina! ¡Ah, entonces me empecé a reír. Matt, obvio que me di vuelta, qué sé yo. No, fue como un copado, gracias. La primavera está en el aire. Ah, sería que no me puse desodorante. La sería. Estabas emitiendo. Ah, y venía del subte, así que venía sudorada, sudorada, sudorada estaba. Pero bueno, era full. Así que, bueno, creativamente le están encontrando la manera, ¿no? A que no sea acoso callejero y sea algo... Claro. Agradable. Claro, el famoso piropo argentino se está perdiendo. Era galante. Sí, sí, sí. Así pero que bueno. Le robé el corazón. Y yo le estaba diciendo, me robaste una sonrisa, me robaste una carcajada, qué sé yo. Bueno, viajo a Paraguay la semana que viene a un congreso internacional de parteras en Asunción. Tengo muchas ganas de comer chipá. ¡Qué bueno! De chipá azul, no sé cómo chipa se llama. Chipá guazú, es buenísimo. Sí, yo le mando chipá. Chipá y el chipá guazú también. Ah, pensé que decías el beijú. Ah, no, beijú también, pero el chipá guazú también es riquísimo. La sopa paraguaya. Sí, la sí. Bueno, me voy a comer al paraguayo que se ve. No, Beto, no. Son muy lindos los paraguayos. Ay, por Dios. Son lindos. Bueno, no. Enfócate, Marina, enfócate. Son re lindos los paraguayos. Entonces, voy a hacer una presentación porque aprendí de una partera de estas viejas sabias que ya decía que cuando vas a un congreso es una oportunidad de también expresar tu voz, ¿no? Claro. Y compartir con otros cosas de tus conocimientos o tus realidades. Así que voy a hacer una presentación sobre criminalización, o sea, lo que sería la judicialización en el fuero penal de parteras que atienden partos en domicilio. Qué interesante, Marina. Y voy a hablar sobre todo de dos judicializaciones bravas, ¿no? De homicidios, entre otras cosas. Y a la vuelta de Paraguay, a los poquitísimos días, hago una presentación parecida pero ampliada, ya no sobre las judicializaciones en el fuero penal de las parteras que atienden partos en casa, sino cómo el sistema judicial opera con hostigamientos de todo tipo hacia médicas, sobre todo, porque hay también un tema de género pesado atrás, de fondo, en lo que es el Congreso Federal, el Congreso de Médicos Generalistas, Médiques Médicas. Así que también voy a estar dando una presentación parecida pero ampliada. Qué sobre bueno. el impacto y las repercusiones también en lo que es el desempeño en lo laboral, porque obviamente te afecta y te trastorna y te apichona, sí, y bueno, sí, también impacta en la asistencia que se le niega o no, o se restringe a las personas. Bueno, volvemos a esto que estábamos diciendo de el amedrentamiento que se hace de la medicina cuando no está dentro del sistema de los laboratorios, del sistema médico hegemónico paternalista, que es más cómodo y funcional a determinados sistemas de obras sociales. Y bueno, y vos realmente también sos como una rebelde para el sistema. Entonces, bueno, cómo intentan perseguir, asustar, llenar de miedo, con estas, como, mirá que si haces esto, sí, podés también ir presa. También en la presentación no solo hablo de cómo opera el sistema judicial, sino también cómo después hacen camarilla, ¿no? La universidad, la facultad, el colegio profesional. Claro. Y entonces se empiezan a plegar otras entidades para potenciar el aprete y potenciar el patoteo y potenciar el atropello y la desprotección. Claro, claro. Entonces, bueno, también voy a denunciar un par de cositas. Muy bien. Pero con bien. El desafío. Pero que no me asesinen en Asunción y me dejen tirar en una zanjita. No, yo creo que vas a tener pero mucha gente te sobre va a todo de en esta inteligencia como de la homeopatía, de lograr en la denuncia y en el visibilizar estas situaciones en un congreso internacional, claro, generar contactos y poder abrir cabezas y abrir corazones. Y trabajar en equipo para esto, porque creo que es el gran momento de trabajar en equipo. Ya basta de individualidades, basta de egocentrismo. Lo que pasa es que también hay una realidad, es que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y de las parteras están achupadas por lo que es por el sistema, los laboratorios, claro, la intervención, claro, el daño, someter, subordinar, etcétera, y la ciencia de verdad, y están muy adoctrinadas las parteras también, pero además empiezan a decir que lo otro es una pseudociencia. Que esto está avalado por papers, por esto, por lo otro, y está muy bien que la ciencia corrobore. De a poco tardaron años en ir corroborando, no sé, aparece la palabra epigenética y ya era inherente en la medicina de los pueblos originarios, en el Ayurveda, en la medicina china. Empieza a aparecer el concepto de sistema, o empieza a aparecer el concepto de psiconeuroendocrinoinmunología. Todo va como muy tarde avalando lo que ya venía siendo avalado empíricamente y con esta sabiduría, claro, de transmisión, el tema es que de uno a uno, ¿no? Yo me encuentro, digamos, con el desafío de explicar lo mal que están las cosas, pero el auditorio, quienes escucharían, al revés, creen que es correcto que te persigan judicialmente porque estás haciendo algo que está mal, porque estás atendiendo partos afuera del hospital y sos muy peligrosa. Entonces, ahí viene como el desafío de entender un montón. Vas a ser de como Elena de Troya, vas a ir de ahí como un troyano a meterte en el campo minado y ella pero no terminó como en la Inquisición, empalada y incendiada. No, yo creo que vas a abrir conciencia, no en todos, muchas personas van a quedar con su viejo patrón porque viste que hay mucho dinosaurio dando vuelta y que le resulta muy difícil modificar su anquilosamiento, entonces prefieren quedarse en lo bueno conocido que en lo no saben qué por conocer. Bueno, el tema que yo tengo ahora, el desafío de generar la homeopatía, o sea, generar el autonosodes, sí, ¿no? Sí. Es decir, bueno, estas cabezas infectadas, tengo que pensar en una presentación inteligente para transformar, claro, que con esas cabezas yo tengo que abrirlas claro, y sanearlas, digamos, muy bien, ¿no? Y conseguir aliades. Que se abran a la en nueva. El medio voy a recrear la vista. Le voy a entrar al chipa que sea. Me quiero ir a los mercados. Me contaron que hay una película que se llama Las Siete Cajas. Sí, sí, es muy buena. De ¿no la viste? El cine paraguayo. No muy la vi. Muy buena, muy buena. Me quiero ir al mercado ese de las Creo Siete que la Cajas. Tengo. Te la busco y te la presto. Y a mí me encantan los mercados. Me pierdo ahí adentro. Así que quiero comprar el bordado paraguayo también. La UPOI. No sé, no, ya demasiada palabra para UPOI, hoy. Sí. Y hacer amigues. Claro, claro, sí. Porque hace mucho que no voy a un congreso internacional a hacer amigues, que después me han quedado de por vida. Claro. Y bueno, apapacharme. Y no sé si ahí hay cumbia paraguaya, ¿qué hay? No sé, tocan mucho el arpa. En realidad tienen orquestas de arpa enteras. Bueno, vístelo como pájaro. Vamos a hacer una función privada. Pero, y que me. Tocame el arpa. Sí, que me lleven al cielo. Porque viste que el arpa es así como muy celestial, ¿no? Sí. Pero no, yo quiero ir a bailar. Me encanta. Tipo el arpa al. No sé, como al tropi bailable paraguayo, una cosa así. Pero de verdad, el pájaro campana lo tenés que haber escuchado, que es maravilloso. Bueno, la vez que viene, no, porque no estás vos, cuando vuelvas. Ay, te vamos ¿podemos? A recibir con pájaro Ay, campana. Sí. Porque es bellísima realmente. Vos sabés que hay un señor que viene con su, es un señor viejito y chiquitito, que viene con un arpa gigante al tren. Y cuando viene vagón por vagón tocando. Y cuando toca pájaro campana, yo no hay vez que no se me llenen los ojos de lágrimas. Porque además, se abre el chakra toca cardíaco. Bellísimo, toca bellísimo, bellísimo. Y además vos lo ves, que es un instrumento pesado, es gigante, y él es chiquitito y flaquito y viejito. Y cómo toca, cómo cierra los ojitos y él es parte de la música. Es maravilloso. Realmente es una música que te eleva, no sé, es muy, muy, muy linda, muy linda. Así que, y lo triste de Paraguay es que es uno de los pueblos en este momento que están siendo más sometidos, ¿no? Como que son un pueblo que permanece todavía, a pesar de todo lo que se les ha hecho, mantienen su lengua originaria, que es el guaraní, a pesar de todo lo que se ha jugado en contra. Y son uno de las áreas en donde mayor deforestación, devastación, glifosato, sojización está habiendo. Y la cantidad de inequidad que hay en Paraguay, ¿no? Es como tremendo. Están siendo siempre como, están bajo el ala de gobiernos totalitarios, donde no se les permite la expresión. Igualmente no pierden su alegría, igualmente no pierden sus tradiciones. Y eso es muy valioso. Yo creo que te vas a encontrar con más de una partera de aquellas viejitas originarias con la cual vas a poder tomar contacto si preguntás, y va a ser maravilloso, porque todavía se hace en los pueblos más alejados de Asunción, ¿no? Así que me parece que vas a una experiencia muy rica, muy linda, que tenés una gran tarea por delante. Un gran compromiso como el que siempre tuviste de abrir conciencia, y me parece que tenés que ir preparada para que vas a ser recibida por quien pueda recibir el mensaje, y que siempre va a estar el dinosaurio que no te va a poder escuchar, pero es un problema del otro. Es un problema del otro. Sí, igual me resulta interesante empezar a introducir este tipo de discusiones, ¿no? Claro. Porque en general en los congresos hablas de, no sé, hipertensión en el embarazo. Sí, colestasis. Embarazo en las adolescentes. Sí. ¿No? El consumo de sustancias. Sí. No sé, sí, toxoplasmosis, sí. Y embarazo. Claro. El rol de la partera en la atención del embarazo y eso cómo beneficia a las mujeres. Claro, ¿no? Sí. Encaremos ya otro tipo de conversaciones más. Claro, y también empezar a hablar renovadoras, de ¿no? qué hace en el embarazo la enorme cantidad de agrotóxicos a las que están siendo sometidas las gestantes, los niños, los adultos, todos, con la contaminación del agua, la contaminación de las frutas y las verduras. Sí, pero el poder ver la opresión también, claro, ¿viste? O sea, la opresión con una profesión de género, la opresión dentro de un sistema masculino, bueno, hegemónico. Hay un montón de femicidios en Paraguay, el machismo está como en su peor expresión. Son en general, no me preguntes por qué, y si eso viene de alguna colonización árabe o qué. Pero vos sabés que es impresionante cómo muchísimos hombres paraguayos, así como creo que era uno de los que un presidente, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Lugo. Claro, el presidente ese tenía como 6 mujeres. Bueno, son como así como que tienen muchas mujeres y las mujeres lo aceptan. Como si fuera todavía esta cosa de él casi. Bueno, pero si es recíproco, digo, ¿no? Que la mujer tenga 6 parejas y estamos contentos. Ahí es mi mujer. No, es mi mujer. Entonces me parece que solo voy a comer chipa. Y ya está. Paso. Bueno, las dejamos, les dejamos. Sí, hoy nos dejamos más tempranito porque tenemos que darle espacio. El enredando las mañanas. Y bueno, y nos vemos y nos escuchamos el viernes. Yo igual que la viene. Presentación voy a hacer Facebook Live también. Ah, buenísimo. Así que quienes quieran fumarse. Sí. Ahí te vamos a estar escuchando. Si me acuchillan quedará registrado también. Lo vamos a subir a la página de Oxitocina, por supuesto. Lo vamos a subir. Así que bueno, será hasta el viernes. Gracias, saludos y a Joel. Gracias, Joel. A les compas que vienen atrás. Joel, nuestro. La semana que viene que venga otra persona más porque así podés participar o participás desde ahí. No, y desde ahí. Desde ¿no? ahí. Participás desde ahí la semana que viene. Sí, desde acá puedo. Bueno, listo, dale. Joel es multitasking, multitareas. Sí, grosso, Joel. Bueno, gracias y chau. ¿Y con qué cerramos, Joel? A ver. Vamos a cerrar con Choquip Town. Con Somos los Prietos. Somos los Prietos. Esa. No leímos los mensajitos. Oye. En Choquip Town, town, town, town, town, town, town, town. Tú sabes. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Dilo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. En Choquip Town, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Presentamos.